9 de la mañana, 11 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Estamos con ustedes hasta las 12 del mediodía con esta propuesta que es la mañana informativa de Radio Municipal. 700170, nuestro teléfono fijo. 700170. Nuestro WhatsApp es el 2954-311007. 2954-311007. Me voy ya a la primera nota de la mañana. Estoy en contacto con Juan Pablo Meaca, defensor de niños, niñas y adolescentes. Buen día, doctor Meaca. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, muy bien y un poco, digamos, leyendo algunas de las declaraciones, algunos de los párrafos que tuvo usted ante la bicameral, y fue fuerte en algunos momentos, o por lo menos, no sé si fue fuerte, cómo decirlo, pero fue como una cachetada que decir, realmente es esto y realmente es así. Los derechos de los niños son presupuestos, fue una de las frases que más me pudo. ¿Por qué es así, Meaca? Mira, básicamente nosotros, digamos, con los defensores provinciales, bueno, tenemos esta instancia que es la bicameral. La bicameral es un organismo que funciona en el Congreso, que está integrado por diputados y senadores. Participan 5 diputadas y 5 senadores. Y es el momento, sobre todo, ellos ahora tienen una rueda de entrevistas con todos los actores, y ese es el momento, sobre todo a los de las provincias, de hacer los planteos de lo que es política pública. Y básicamente con los defensores, si bien digamos, la charla fue de varias horas y nos abocamos a un montón de temas para trabajar en conjunto con ellos, básicamente el planteo siempre tiene que empezar con cuando se discute el presupuesto, que se empieza a discutir ahora en septiembre y octubre. Uh-huh. El tema de la política pública de niñez es presupuesto. Y efectivamente, si uno planifica para este año una política pública de niñez que puede comprender lo que se te ocurra, desde atención de salud, desde ESI en las escuelas, desde anticoncepción, desde sistemas educativos, desde computadoras para los chicos, desde garantizar espacios públicos para los chicos, la obra pública o el programa público que se te ocurra es presupuesto. Y en esta cuestión del presupuesto, bueno, para nosotros es una línea fundamental, es una línea que junto a UNICEF se estudia todos los años. Y siempre la idea es de que en las partidas presupuestarias, que es en realidad lo que va a determinar al otro año la política pública real. Es decir, concretamente lo real que le va a llegar a cada chico. Nosotros estamos convencidos que si no está sentado en el presupuesto, no se destinan estos recursos, que si todo lo que es infancia termina siendo muy declarativo, muy de... le vamos a hacer esto, pero después no está el presupuesto, no están las partidas para eso. Para ejecutarlos. Exactamente, y sobre todo para las provincias. Nosotros siempre hay que tener en cuenta que somos organismos de control, que en realidad el que se termina ejecutando la política pública o es el municipio, o es la provincia, o es el Estado Nacional. Son los tres que en cierta medida garantizan política pública en los territorios. Pero si nosotros el planteo, uno de los planteos que hablamos fue vivienda, uno de los planteos que hablamos son programas para atención, la problemática de chicos con adicciones, toda esa cuestión que uno plantea como necesidad de que el Estado se aboque, en última instancia requiere la partida presupuestaria, porque si no, es declarativo, es decir, bueno, vamos a trabajar con los chicos que tienen problemas con adicciones, porque vamos a llegar a los territorios, no están los profesionales, no están los recursos, no están los espacios. Entonces nosotros, dentro de los planteos de varios temas que creemos que post-pandemia son prioritarios, y más, creo que está la deuda. Yo creo que ayer en muchos de los discursos de campaña se está planteando esto y nosotros lo compartimos absolutamente, y es que termina la pandemia y hay un montón de deudas sociales, económicas, culturales, sobre todo referido a la infancia, que hay que resolver. Y para resolver esas cuestiones tienen que estar previstas las partidas presupuestarias. para mí eso es fundamental. Discutir o la discusión de los chicos no tenían computadoras para conectarse o no había conectividad para conectarse en las clases virtuales, el Estado tiene formas de resolverlo porque ha tenido programas donde se le garantizaba ambas cosas. Entonces, bueno, nosotros ahí lo que planteamos es que esos programas tienen que estar financiados como tiene que estar financiado un programa que para mí estructuralmente es básico para los niños y los adolescentes, que es el tema de educación sexual. El tema de educación sexual en cuanto a lo transversal que tiene que ser en cada escuela, en cada centro de salud y en cada espacio que atienda a niños y adolescentes. Y también lo planteamos como una cuestión de recursos, y que no es solamente una cuestión declarativa, sino desde el norte de nuestro país al sur, este, oeste, vos tenés que tener garantizado en el pueblito más chiquitito que la docente tenga la capacitación, que la docente tenga los elementos, que el centro de salud tenga capacitación y elementos para garantizar lo que es educación sexual, lo que es anticoncepción y todo. Porque si no, nos ponemos como política pública bajar el embarazo adolescente y después lo que son los elementos que tenemos, que es la educación y es todo el tema de información de anticoncepción y todo para trabajar con niños y adolescentes, no llega. Entonces claramente es muy difícil bajar ese índice. Hay una ley de niñez que existe, pero no está a la altura de las circunstancias, pareciera, o falta reglamentación. Mira, yo creo que la ley en su momento era una ley de, digamos, de punta, y creo que hoy implica revisarla, porque en estos años, sobre todo en estos casi 6 años que va a cumplir, claramente ha habido transformaciones significativas en la sociedad y en el Estado y en el niño, digamos, y la ley tiene que estar adaptada a eso. Es decir, básicamente nosotros lo que planteamos ahí es que muchas leyes tienen que estar en revisión constante. Por ejemplo, el planteo que hemos hecho concreto de que el tema de abuso sexual en la infancia y las penas de los abusadores, hay que hacer un replanteo, si es legislativo y en el Congreso de la Nación, de ver cuáles son las sanciones y si esas sanciones son acorde al daño y la gravedad que tiene el delito. ¿Por qué? Porque nosotros en la práctica, en territorio, acá en la provincia se da diario, uno ve el diario y tiene 3 noticias de ese tema, observamos o nos parece desde nuestro espacio de derechos humanos de las infancias que las penas son bajas. Es que una persona que daña de semejante forma a un niño o a un adolescente, después cuando es condenado, la pena que le prevé el código para ese tipo de acciones es baja. Y creo que en eso la misma sociedad está planteando un malestar por eso. Sí, que sí, no sí, es solamente una percepción de los organismos de niñez, sino que es una percepción de la sociedad que está observando que hay delitos que impactan gravemente, no solamente en un niño, sino que impactan gravemente en la sociedad, en la mirada que tiene la sociedad, y después cuando hay una condena, ve que realmente la condena es ley. Entonces, una de las cuestiones que le planteamos a los diputados y a las senadoras es que estamos convencidos que hay que hacer todo un replanteo de lo que es el Código Penal y los delitos contra niños, sobre todo referido a violencia física, a violencia sexual, y algo que se está ahora imponiendo y todo, que es también el acoso sexual de las niñas a través de las redes, que si bien las leyes son bastante nuevas, pero que hay que constantemente ir adecuándose a la realidad, porque claramente la realidad que vivimos se va modificando y se va modificando rápidamente. Entonces, uno muchas veces el elemento que es la ley, que es lo que le sirve a uno para intervenir, para trabajar, para abordar, que le fijan pautas, necesita que sea acorde a la intervención que está haciendo. Que concretamente yo les planteé, nosotros con un niño con situación de abuso trabajamos un montón de años, y posiblemente terminamos de trabajar cuando tiene 18, pero el chico no tiene resuelta la situación de abuso y toda su vida carga con este tema y toda la vida va a estar en terapia. Y observamos que el laburo que tenemos que hacer, la parte que ha sido la agresora sexual de ese niño, ya a los 2-3 años está libre, con un alto grado de reincidencia, con un montón de cuestiones, sin abordaje, sin nada, tiene libertad uh-huh. absoluta, sí, y sí. la víctima tiene una cuestión para el resto de su vida. Entonces yo creo que ahí es donde está la simetría que se produce en los derechos de uno, en los derechos del otro, y creo que ahí, es por eso plantearlo a los diputados y a los senadores, que creo que ahí ellos tienen que ponerse a estudiar y observar que esta simetría no es la que está generando, no está generando una vulneración, yo estoy convencido que está generando una vulneración más en el niño. Él ve que tiene que seguir con tratamiento, abordaje y todo, y ver a su agresor libre, y también está generando en la misma sociedad. Es el malestar que se ve a diario en nuestra sociedad también, en nuestra sociedad pampeana, con marcha y reclamo y todo por esto, porque la sociedad no ve una simetría entre el daño que se produce y la sanción que tiene ese daño. A ver, hablamos de la reforma judicial en reiteradas oportunidades con reiterados actores del sector, de la necesidad de modificar el Código Penal. ¿Por qué cuesta tanto que los legisladores concreten? Y porque es como que vamos muy atrás, muy tarde, y mientras tanto siguen pasando estas situaciones que usted comenta, y por más que la gente salga a la calle, demuestre su malestar y sea una clara imagen de que necesitamos cambiar estas cosas, ¿por qué cuesta tanto? ¿Cuál es la respuesta de los legisladores? Pregunto en el marco de, digamos, que ustedes puedan... Yo a tu pregunta voy a hacer una respuesta que para mí es lo más claro de esto que pasa. Nosotros una de las cuestiones que planteamos ahí es lo inexplicable que es que todavía después de tantos años de vivir en democracia no tengamos una ley penal juvenil. Esto, concretamente, sobre todo por también una cuestión que digamos constantemente sale en los medios y hay un reclamo, uh-huh. es que no hay una ley marco para trabajar con los adolescentes que a partir de los 16 años incurren en alguna situación delictiva. No hay leyes, no se pusieron de acuerdo nunca en 30 y pico de años de democracia, no se pusieron de acuerdo nunca. ¿Qué implica eso? Que uno como operador, nosotros, a ver, la provincia de La Pampa ya no esperó más y este año se aprobó la ley de procedimiento penal, que en realidad son las herramientas que necesitas para reescolarizar el chico, para trabajar con un operador con el chico, para garantizar el programa de adicciones con el chico, para trabajar con la familia, para reparar el daño que produjo, bueno, un montón de mecanismos que se le da a los organismos para decir, bueno, mira, cuando el chico pasa esto, nosotros tenemos que garantizar que este pibe tenga tratamiento, abordaje, que haga, si tiene problema de droga, el tratamiento de droga, si hay problemas familiares, que tengamos equipos técnicos que trabajen con la familia, que este sea reescolarizado, que tenga un operador que lo acompañe a todos grados. Bueno, todos mecanismos y herramientas que vos tenés para trabajar, que hoy no existen. Hoy no hay una ley de fondo. A los diputados de la ciudad es inexplicable que después de tanto año de democracia y tantos reclamos, porque esta ley, la ley penal juvenil, la ha reclamado el UNICEF, la han reclamado los colectivos de infancia, cada 12 años se pone en debate, no avanza, no hay forma de que avance en el Congreso y no se ha podido sancionar. Y yo ahí les planteé que creo y estoy convencido que hay temas de política pública que son infancia, que son género, que son familia, que son vivienda, bueno, que son varios temas que para mí son esenciales en el país. Ellos tienen que lograr salir de la grieta, tienen que lograr ponerse de acuerdo y empezar a generar política pública con esos temas que son fundamentales y que medianamente están todos de acuerdo. Es decir, que un pibe tiene que tener herramientas y que uno, si trabaja cuando el chico tiene los primeros hechos delictivos, es como se resuelve el tema de la seguridad, porque si vos lo empezás a cortar la situación, ahí evitás esa carrera que empieza a los 15, 16, 17 años, siga de cuando es adulto y ya con cada vez con situaciones más graves. Eso, digamos, creo que es una mirada compartida de todos. Entonces, una de las cuestiones que yo planteé y que va a tu respuesta, es uh-huh. que nosotros tenemos que lograr salir de esa cuestión de grieta absoluta que hay en todos los temas, buscar temas que son fundamentales y que creemos, yo estoy convencido que hay una mirada común, es decir, que que las personas tengan de tener una vivienda digna, creo que hay una mirada común de toda la sociedad, y avanzar en esos temas. Y hay temas que, evidentemente, que ellos sí están en grieta, bueno, pero no puede implicar la confrontación que puede haber política partidaria en un momento en el país sea constante, sea sobre todos los temas, y les impida constantemente avanzar sobre cualquier cuestión, aunque sea mínima, y aunque estén todos de acuerdo. Entonces, yo ahí en la bicameral, una de las cuestiones que planteo, primero que la verdad que ellos en realidad han podido salir de esa brecha porque han podido designar la Defensoría Nacional y nombrar algunas cuestiones importantes, y creo que tienen, bueno, que avanzar en ese sentido. ¿Lo harán? Es difícil porque, a ver, el planteo... A ver, es difícil hasta cierto punto, discúlpeme, Meaca, porque así como usted, todos nuestros legisladores tienen la posibilidad de llamar para asesorarse sobre este tema a las mejores mentes del país, y estamos perdiendo tiempo que es valioso y tiempo que tiene que ver con el cambio de vida de todos, desde un chico que delinque hasta de una víctima. No, son temas urgentes, quiero decir, a esta altura. Mira, yo creo, estoy convencido, nosotros, el proceso en el que estamos es un proceso que hemos vivido constantemente. La imposibilidad que tenemos como país de generar política pública a largo plazo, es decir, vamos a hacer un plan de educación a 50 años, entonces garanticemos en 50 años escolarizar a todos los chicos, en realidad en la Argentina es muy dificultoso. Yo no sé si es por cuestiones culturales, cuestiones propias nuestras, todo, que en otros países se logra. En otros países, aún con menos recursos que la República Argentina, de cualquier, digamos, de cualquier extremo, socialista, liberal, todo, logran generar políticas públicas. Entonces, se ponen de acuerdo en el sistema educativo va a ser así, vamos a trabajar el tema de niñas y el tema de salud, así, y tienen políticas públicas por lo menos en 4 o 5 temas. Eso significa que cada gobierno que viene no destruye todo lo que hizo el anterior, sino que va perfeccionando lo que ya hay como política pública. Es decir, bueno, tenemos un programa de educación a 50 años, yo voy, cuando asumo, voy mejorando esos acuerdos que ya hay sobre educación en como política pública. Nosotros tenemos una dificultad para eso, es monstruosa. No solamente entre partidos diferentes, sino entre los propios partidos. Surge muchas veces que cada modificación que hay implica toda una modificación de la política pública que claramente es imposible ordenar una cuestión como la niñez o la infancia si no hay eso. Yo para sacarlo del ejemplo provincial, cuando estaba en Córdoba y cuando estaba a cargo de los equipos técnicos en Córdoba, en tres gobernaciones del mismo partido, el área de niñez pasó por 3 ministerios. Primero éramos una secretaría autónoma, después pasamos al Ministerio de Desarrollo Social y terminamos en el Ministerio de Justicia. Entonces, esa es la dificultad de la política pública. Es decir, si vos cada modificación que tenés política partidaria, aún del mismo partido, transforma o modifica la centralidad de lo que vos querés hacer con la niñez, es muy difícil organizar una política pública. Porque realmente, si te cambian de ministerio, te cambian de área, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, y a los 4 años hace otra cuestión, y lo que hiciste durante esos 4 años, construiste, se destruye en nada, en un cambio de gobierno. Yo estoy convencido, digamos que, y además que la Argentina ha entrado en esta cuestión de grieta, de discusión de todo genera grieta. Es decir, vamos a poner un cartel en la esquina y inmediatamente tenés la mitad que está de acuerdo y la mitad que no, y se genera una grieta que al fin y al cabo ni se lo pone ni se lo saca. Entonces, bueno, es una cuestión de impedirnos también avanzar en cuanto a política pública. Este mensaje es el mensaje que les transmití a los diputados y a los senadores, concretamente. Es la necesidad de que, muchachos, se tienen que poner de acuerdo. Hay 4 o 5 temas que son necesarios, fundamentales para la sociedad, para el Estado y para la infancia. Tienen que terminar con la discusión y concretamente y resolver estos temas. y esos temas se resuelven estando de acuerdo todos. Pues claramente, como siempre, las más tienen mayorías y minorías, pero si no están todos de acuerdo, no, nunca se aprueba. Y bueno, necesitan ponerse de acuerdo entre todos para resolver estos temas. Así deben hacerlo lo antes posible. Sí, y creo que es la construcción que nosotros tenemos que hacer en nuestros hijos y en los adolescentes. Mire, el problema más grande que tiene nuestro país es que nuestro país, si bien ya el Martín Fierro lo decía, que teníamos que estar unidos, nunca hemos logrado unirnos. Unirnos por lo menos para ponernos de acuerdo en lo mínimo indispensable, que es el Estado, sus funciones y la política pública que tiene que tener por lo menos en 5 o 6 temas. Yo creo, da la pandemia esta para hacer un gran estudio profundo del problema que tuvimos para afrontar una pandemia. Sí. Y lo tenemos, y ahora nosotros que tenemos los canales de todo el mundo, podemos ver cómo funciona en otros países, lo tenemos porque debemos ser el único país que se discute absolutamente todo y hay grieta en todo, en cualquier medida que se tome en la pandemia. Sí. Sí, y vos ves otros países, centroamericanos, europeos, asiáticos, y claramente están todos de acuerdo en que si esto se hace, si esto hay que cerrarlo, se cierra, si esto hay que abrirlo. Y cuando ves los noticieros internacionales, el único país en el mundo que cada medida que se toma genera grieta es Argentina. Entonces, bueno, eso nos marca no solamente en una pandemia, en una política de salud que hay que tomar, sino que nos marca cómo estamos funcionando como sociedad, y claramente nos lleva a estas crisis y a estas problemáticas que tenemos. Entonces, en los niños, en los adolescentes, nuestros hijos, hay que construir la necesidad de que un país sale adelante cuando hay unión nacional, y la unión nacional significa por lo menos acuerdos macros de lo que son políticas públicas. Si no, es imposible que un país avance. Imposible. Lo último que quiero consultarle, porque realmente no tengo idea y nunca me lo he planteado, es ¿qué cantidad de bebés son los que se manejan en el sistema penitenciario de mamás que están detenidas? Mira, nosotros acá en la provincia de La Pampa, yo cuando asumí como defensor, siempre creí que el tema de estos espacios sirve si vos modificás algo. ¿No? Si vos modificás algo, que rápidamente lo tenés que modificar, porque si no después, si no se construyen en espacios estancos, no pasa nada. Entonces nosotros, cuando llegamos, yo ya había pasado por la Defensoría de Córdoba, y había estado en el equipo técnico de Niña de Córdoba, y siempre había 4 o 5 temas que me parecían de lo más vulnerable que tenía el sistema. Y uno de los más vulnerables, que es un tema que discuto a diario con ahora a nivel nacional, porque estoy trabajando para que este tema también se resuelva en las otras provincias, es que a través del tiempo, con una cuestión que es extremadamente vulnerador de uno de los derechos de un niño, en vez de prever medidas o de ir estableciendo medidas para que las madres parturientas o las madres con niños muy chiquititos cumplieran las penas en sus propios domicilios, con prisiones domiciliarias, con seguimiento satelital, con un montón de herramientas que a día de hoy, se empezaron a construir, o existen, o están construidos, en muchos sistemas penitenciarios, jardines, salas de bebé, dormitorios para mujeres con bebé. Entonces vos llegabas a una cárcel, que es cárcel, que hay una cárcel, digamos, no es que es uno una cosa diferente, una cárcel, llegabas a una cárcel y había una parte donde te encontrabas con bebé. Sí. Entonces siempre el planteo es cómo el bebé está privado. En realidad el bebé, para estar adentro de una cárcel, se lo tiene que considerar un objeto. Nuestra ley al bebé y a cualquiera que nace lo considera sujeto de derechos, independiente del adulto, tiene sus propios derechos. El juez no puede ordenar la privación de libertad del bebé. ¿Qué hace el juez? Ordena la privación de la libertad de la madre y anexa como un objeto que trae el bebé. Pero claramente el bebé en el sistema penitenciario, en el sistema penitenciario, la cárcel no está preparada para tener bebé, al margen que la fueran adaptando y quieran armar estructuras. Es una cárcel, no está preparada para que vos tengas un bebé. Entonces, nosotros cuando llegamos a la provincia, había en ese momento había uno, después hubo dos, bebés acá en la unidad, y rápidamente nos pusimos a trabajar en ese tema, concretamente pidiendo la domiciliaria para las madres, no, estas madres no pueden estar con los bebés, no puede estar el bebé y no puede estar la madre acá, digamos, empezamos con esa cuestión. En La Pampa hace 5 años, a partir de eso, que se logró que no haya más bebé. Tanto ambos tribunales, el federal de Santa Rosa y el federal de Bahía Blanca, saben que yo me opongo férreamente al ingreso de los bebés. A cambio, ellos me piden la visita de todas las familias de los detenidos y de las detenidas, que es una cuestión que hacemos con el equipo técnico de acá. Pero básicamente todas las chicas y todos los hombres que están detenidos en las dos unidades que hay acá en la provincia de La Pampa, nosotros conocemos las familias, conocemos los hijos, nos encargamos de que estén escolarizados y, bueno, de que estén bajo la guarda de algún referente familiar. Y cuando hay una situación de una mujer que tiene un hijo menor de 5 años, bueno, trabajamos para que todo el tema de privación de la libertad y todo lo transcurra dentro de su domicilio cuidando al hijo. Yo el planteo que le hice a los diputados y los senadores es algo que ellos lo saben. Nosotros por los organismos internacionales estamos advertidos que eso es una vulneración de derechos humanos, que no se puede admitir la presencia de bebés o niños dentro del sistema carcelario. La fotito de un nene, por ahí hay muchas que andan dando vueltas en las redes, y un nene colgado de la risa es inaceptable. Un niño tiene que estar en un marco familiar, tiene que estar con otros niños, escolarizado en una escuela. No puede vivir su infancia o crecer dentro de un sistema carcelario. Y no solamente porque lo digo yo, sino porque la opinión de todo organismo de niñez y todo organismo de derechos humanos que hay. En La Pampa lo hemos logrado y creemos que se puede replicar en todo el país. Hoy en realidad el sistema es extremadamente eficiente para los seguimientos de las personas privadas de libertad en su domicilio. Te ponen una pulsera electrónica, te ponen una tobillera y ellos saben exactamente dónde estás, y es más eficiente, más, te diría, más económico y más protector de la mujer que se haga así, y que garantice, además de estar en su domicilio, garantice el cuidado del niño. Entonces, bueno, nosotros esa es nuestra mirada, se la planteamos. Uh-huh. Tanto los diputados como los senadores saben que hay establecimientos en varias provincias que están llenos de niños, llenos, y que eso ha generado vulneraciones graves. Ha generado vulneraciones graves porque, como te dije a vos, está en la cárcel y ha habido motines en cárcel, y en el medio del motín estaban los niños, y estaban los gases lacrimógenos, y estaban los niños, y pueden pasar situaciones graves porque están en un espacio que no es el adecuado para ellos. Y sí, bueno, y el estado de la sociedad tiene hoy que garantizar a través de la prisión domiciliaria de la madre que no haya más bebés en los sistemas carcelarios, y que las mujeres que tengan niños chicos, que la pena mientras están al cuidado de niños la cumplen en su domicilio. Es una cuestión que hoy es más eficiente, de alto seguimiento, y la verdad, desde mi punto de vista, garantiza los derechos de ese bebé a ese niño. Bien, mucho trabajo para los legisladores. Esperemos que después de estos pasos, aquellos que renueven se pongan las pilas, y los nuevos que ingresan vengan con toda la energía para empezar a trabajar sobre estos temas, ¿no? Que así esperemos, sea. Esperemos, siempre la expectativa está en que nuestros representantes hagan algo que yo les planteé a ellos, y que creo que es fundamental, y que uno cuando asume un cargo tan importante tiene que pensar que el día que se va ha logrado transformar algo de la realidad de los niños de la sociedad argentina. Entonces, ay, qué lindo, qué lindo sería eso. Y yo creo que es la evaluación que tiene que hacer cada uno cuando pasa por un cargo público. Entonces, sí, bueno, sí, yo pasé y modifiqué 3 cuestiones que por lo menos le cambiaron la realidad a alguien. Entonces, yo creo que por eso está la tarea hecha. Por eso yo le dije a ustedes, a ellos, en un momento, con 4 o 5 cuestiones que le hemos pedido, que son bastante simples algunas, el día que terminen sus mandatos pueden quedarse con la tranquilidad de que le dieron un sistema penal juvenil, de que garantizar el tema de que las condenas de los abusos sean importantes, de que haya un sistema de abordaje y de protección de los niños que han pasado por esta situación uniforme en todo el país. Son cuestiones, como vos dijiste, hay especialistas, está UNICEF, hay colectivos de infancia, hay organismos de movimiento de las provincias, hay eso, hay mil que ya tienen hasta los proyectos armados. Entonces, la verdad, para mí es una cuestión simple resolverlo. Que así sea y pronto. Me ha callado, como siempre, enormemente agradecida por su generosidad en el tiempo y explicarme absolutamente todo. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tenga buen día y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias.